Hola Mari, buenos días. Por acá habla Estela Maris Manzano, yo soy una médica ginecobstetra, vivo en la ciudad de Trelew, en Chubut, y trabajo en el hospital de Trelew y en centros de atención primaria para la salud, en un centro. Es tan importante esta fecha del 28 de mayo, celebrarla cada año. Es el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, de Acción por la Salud de las Mujeres. Y nuestra salud, a diferencia de la salud de los hombres, está muy ligada a lo sexual y reproductivo y no reproductivo. Porque, bueno, como somos los únicos seres humanos que pueden embarazarse, que pueden parir, nosotras somos las únicas que podemos morir como consecuencia de esos partos. Y desgraciadamente somos muchas las que morimos año a año así. En el mundo no se han cumplido los objetivos del milenio de reducir la mortalidad por causas vinculadas al embarazo. Cómo se debía reducir. Hay muchísima inequidad, hay países donde muere una de cada, el riesgo de morir, digamos, en un parto para una niña de 15 años, en un único parto a lo largo de su vida, es de 1 en 17 mil. Países como Alemania, como Suecia, y en países como Argentina, el riesgo de una niña de 15 años de morir de un único parto a lo largo de su vida es de 1 en 520. Entonces, tenemos que hablarlo porque es algo que se esconde, porque no brindarnos acceso a los anticonceptivos, a la ligadura tubaria, al aborto, es discriminación por género. Forzar a parir a las mujeres y niñas a riesgo de su vida es discriminatorio. La manera de parecer que muchos países no violan tanto nuestro derecho a la salud es esconder que los embarazos y partos son peligrosos. Es hacernos creer que es muy normal, que no hay ningún peligro, que es lo que se espera de nosotras. La pandemia ha planteado obvios problemas de salud pública, el temor a este virus que es nuevo, que tiene un poder muy grande de contagio y una letalidad muy grande en adultos mayores, en personas que ya traen enfermedades de base como hipertensión, cardiopatías, EPOC, obesidad mórbida, diabetes, cánceres, todo lo que disminuya la inmunidad, ha hecho, bueno, ha generado este aislamiento en el que debemos permanecer hasta que haya una vacuna y remedios eficaces para tratarlo. Esto todas sabemos cómo aumentó la violencia de género, pero igual seguimos teniendo sexo, igual seguimos teniendo necesidad de anticonceptivos, tanto para prevenir las enfermedades de infección de transmisión sexual, estas infecciones de transmisión sexual, como para prevenir los embarazos no deseados. Desde Nación se bajaron lineamientos buenos, acá en Chubut se están respetando y que realmente hasta te diría que han mejorado un poco el acceso a la anticoncepción en algunas mujeres. Por ejemplo, en los centros de salud de Trelew se decidió que todas las mujeres sin receta puedan ir a pedir sus pastillitas anticonceptivas, a seguirse colocando las inyecciones mensuales, a que se den tres cajas de anticonceptivos cada vez que van, para que no tengan que volver en 3 meses y disminuir la necesidad de circular en las calles. Ahora, también fue problemático el tema de la colocación de DIUs. Nosotras somos un grupo históricamente oprimido, y en general un grupo que en cada crisis es más oprimido todavía. Lo que pasó con el COVID, por ejemplo, fue que los consultorios de ginecología de muchos centros de salud se transformaron en consultorios para la atención de enfermos respiratorios. Entonces las mujeres quedaron con menos lugares donde ponerse DIU. Tuvimos que accionar, ya está solucionado. Pero uno ve que enseguida a nadie se le ocurrió pensar que las mujeres ya no iban a tener dónde colocarse DIU, ni en el hospital ni en los centros de salud. Entonces permanentemente las militantes tenemos que estar muy atentas, o las médicas feministas, las enfermeras, las parteras, las psicólogas, todas las trabajadoras de salud que tenemos conciencia de género, tenemos que estar muy atentas para que nuestros derechos no decaigan. Acá en nuestra provincia, en Chubut, se siguen garantizando las interrupciones legales de los embarazos, ya sea por violación o por riesgo para la salud o la vida. Muy bien, sin demoras, sin problemas. Esto a mí es algo que me alegra mucho. Se dan turnos por teléfono a las mujeres en cada localidad para que puedan ir directamente a un médico que garantice abortos. Esto se ha difundido en las páginas de Facebook y de las redes de los hospitales. Entonces, acá en Chubut estamos bastante bien. Vemos con tristeza que hay provincias donde no se está tan bien, como ha pasado en Santiago del Estero, que otra vez una médica fundamentalista engañó a una niña de 12 años, diciéndole que estaba con un mes y medio más de edad gestacional de la que tenía su embarazo para negarle el aborto. Y uno piensa, ¿cómo alguien puede decirse pro vida? ¿Cómo pueden creerse ellas mismas defensoras de la vida cuando desprecian la vida y la salud de una niñita de 12 años? ¿Qué es la vida para estas mujeres y qué vidas importan? Porque evidentemente la de las niñas no. Creer que está bien que una niña de 12 años pueda morir en un parto, además de todo el daño que le causaría criar al hijo de una violación o darlo en adopción, es realmente algo espantoso y doloroso, tanto para la niña que se va a vivir pensando dónde está esa criatura si lo da en adopción, como para la persona que nació así, que un día se va a enterar de quién es hijo, de un violador, por qué su madre lo dio. Es poner cargas más pesadas en los seres humanos de las que se debería. Si una mujer voluntariamente decide continuar con un embarazo producto de una violación, bueno, está bien, es absolutamente respetable, pero obligarlas, engañarlas, es tortura. Querida María, te mando un inmenso abrazo. Gracias por seguir trabajando en la cuarentena. Gracias por mantenernos unidas y no calladas. Estamos en casa, pero seguimos hablando, seguimos pensando y seguimos trabajando, porque en este 28 de mayo, que ya hace 2 años que se presentó por última vez el proyecto de la campaña, no, perdón, un año, en 2019, volvimos a presentar otro proyecto de ley desde la campaña. Ya tiene un año presentada, tenemos una promesa del presidente de que se va a legalizar el aborto en Argentina para terminar con todas estas inequidades de las que hablamos. No las vamos a terminar en verdad, vamos a tener que seguir trabajando muchos años, aunque tengamos la ley, para ir generando una nueva conciencia social, para que no haya tanta gente con tantas ganas de torturar niñitas y mujeres. Pero bueno, seguimos trabajando este 28 de mayo a favor de la salud de las mujeres.